¿qué pasa? Bueno, saludos. Aquí estamos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll, 19 de enero. Bueno, hoy tendremos, iba a decir grupo invitado, bueno, vamos a tener a un dúo desde Castellón, Ex-Fan, la pareja formada por Patricia Scoin y Tommy Ramos, aprovechando su tour, su mini tour este fin de semana por el norte. Pues se acercarán por aquí a charlar un ratito y a contarnos lo que viene siendo pues esta aventura que comenzaron pues cuando salió su primer trabajo, que yo creo que ya hace un año o así. Y bueno, ya tendremos tiempo de charlar con ellos. Mientras tanto, mientras esperamos a los dos invitados, Ex-Fan, bueno, pues vamos a ir con alguna novedad, algo que tenemos por aquí ya muchas ganas de enchufar. Y se trata del primer... el primer trabajo largo de esta banda de Barcelona poderosísima que se hacen llamar Dead Yard, que bueno, ya tenía un disco de presentación, un EP, con unas poquitas canciones, con lo que digamos que era su debut. Y ahora ya este disco, que trae 9 temas, que lleva también edición en vinilo, cosa que nos alegra mogollón, y que se titula Armageddon It. Y bueno, pues cañita desde Varna, ¿eh? Vamos a empezar con este tema que se titula Old and Angry. Aquí están arrasando con todo Dead Yard desde Varna. Five. Can you ¡Ay, señor! Están a tope. Ahí van a tope, Dead Yard. Old and Angry. Pues este tema bastante, que entra bastante bien, tiene melodía y bueno, tiene caña también. Podría ser un perfecto single también del disco. Ahora vamos con esta canción que se titula Music's Dead. Aquí siguen siendo Dead Yard desde Barcelona. Ahí están sonando el quinteto de Barcelona, Dead Yard, con su primer álbum, segundo trabajo. A mediados del 2017 sacaban ese, digamos, EP de presentación que tenía seis temitas y tal. Y bueno, pues ya desde hace dos o tres días el disco está ya disponible, este Armageddon Eat, que podéis disfrutar en diferentes plataformas y tal. Y bueno, ya también está disponible el vinilo, se pueden hacer, creo que, pedidos. Y bueno, y la banda se va a embarcar en una gira que les va a llevar por bastantes puntos del estado ya en breves. Luego os comento un poquito las fechas que nos atañen por aquí más cerca. Y mientras tanto, pues otro temazo de los que van en este potente disco. Vamos a ir con esto, se titula 4 Seconds, Dead Yard. We'll be right back. están con esa combinación poderosa de punk, de hardcore, de hard rock, todo muy potente en la batidora. Y bueno, un discazo que bueno, es una banda ya con gente también curtida y se nota un montón. Os hablo de los conciertos a continuación porque resulta que la banda ya estuvo por aquí, estuvo el pasado año arrasando la Sala Mendigo de Baracaldo. Yo no tuve ocasión de verles y luego todo el mundo habló maravillas. Los poquitos que asistieron a ese concierto hablaron maravillas de esta banda en directo, y así que va a haber nueva oportunidad de verles ya presentando este primer o segundo trabajo, como queráis decir, de Dead Yard. Bueno, los conciertos, bueno, para empezar van a tener cositas en cerquita de casa, como en Lleida, que van a estar el 24 de enero. Bueno, en febrero, el día 8, están en la misma Barcelona. Luego estarán en Granollers. Y ya entrando en el mes de marzo, tienen tres fechas así más o menos cercanas. En Arrasate, en el Gasteche, como es tradición, el día 5 de marzo, que digo tradición lo de hacer los conciertos los jueves, en este caso 5 de marzo, el viernes se van a Oviedo, a la Lata de Zinc. Y el sábado 7 de marzo están de nuevo en la Sala Mendigo de Baracaldo. Luego irán hasta se irán hasta Galicia, tienen más con algún concierto más en Cataluña, la zona del Levante, Madrid. Volverán a Euskal Herria el 24 de abril en Iruña, Sala Totem. Y al día siguiente en Gasteiz, en la Jimmy Jazz. Bueno, tendremos tiempo de seguir escuchando más temas de esta banda de aquí a que se acerquen por aquí. Y jolín, a ver si cuadra bien para que se puedan pasar por la radio. Sería una auténtica gozada tener a este bandón aquí presentándonos el disco. Bueno, vamos ahora con otra novedad. En este caso desde Madrid, el segundo LP de No Nipples. Esta banda de punk rock melódico presentan Smegma. Este Smegma todo en forma de siglas. Que vete, vaya usted a saber qué querrá decir eso. Pero bueno, ya se lo preguntaremos también. Seguro que hay algún mensaje oculto por ahí. Pues generoso el disco con 13 canciones, después de haber publicado su primer trabajo, No Babies Allowed, que este fue en 2016, creo. Y ahora es Smegma. Pues así arranca este disco con una pequeña intro así de No Nipples desde Madrid. She likes to lick my armpit, lick my armpit, lick my armpit when we're making love. She likes to lick my armpit, lick my armpit, lick my armpit when we're making love. Well, she's my love. We'll be right back. No Nipples, y sonando Policía del Punk, que es lo que acabamos de escuchar, el tema del disco Smegma, que acaban de estrenar el Cuarteto de Madrid, su segundo álbum. Seguimos con más temas, esto se titula Punk Rock Love. I hope you really feel the same. About you almost every single day. I can't get you out of my head. Find what you love and let it kill you, someone said. Why can't we get what we deserve? Believe me, I adore you, and you know I always will. This is my love, the one that I've been waiting for. My God, love, the one that I've been waiting for. Total happiness, I hope you really feel the same. Life was so simple, we were living in a dream. Now I've come to reality. And every time I hear that dragon's razor burn, I see myself with you again. Esos son. No quiero más que estar siempre procrastinando. Ay, ay, ay, no Nipples. Fallar, juntar, leer cómics en mi cuarto. No quiero más. No tener que madrugar para ir a trabajar. No quiero más que estar siempre procrastinando. Toda la noche y de gustar por marchar. No quiero más estar siempre procrastinando. Ir hasta allá, estar los cómics en mi cuarto. No tener que madrugar para ir a trabajar. No quiero más estar siempre procrastinando. Quiero brillo sacar a mi casco alemán con la ayudita de tu manita. Quiero ir a pasear por la playa junto al mar. Después en casa hacer guardadas, muchas guardadas de amor. ¡Chao! Quiero más que estar siempre procrastinando. Y ensayar, estar de cómics en mi cuarto. No tener que madrugar para ir a trabajar. Quiero más que estar siempre procrastinando. Ay. Bueno, ahí están Noni Pels, estamos presentando su segundo álbum, Smegma. Esta canción, ¿les ha sonado a raro eso de ese verbo, de eso de procrastinar? Coged el diccionario, amigos, que es lo que he tenido que hacer yo. Venga, vamos a escuchar una última canción. Vamos a ir avanzando un poco más en el disco. Un disco que grabaron en abril del pasado año 2019 y que le dieron el último toque en septiembre, toque de masterización y demás, y que editan los sellos Bartolini Records, que es el propio sello de uno de los componentes de la banda. También un sello llamado Groin Records y también están Snap Records involucrados. Eso en cuanto al vinilo. También Picnic Records se unen a la fiesta, en este caso colaborando para la edición en CD de este Smegma. Vamos a escuchar ahora, esto se titula Abrazo Mortal. Noni Pels. Dejando a Noni Pels aquí con este fantástico segundo trabajo, Smegma, desde Madrid, el cuarteto. Y bueno, ahora vamos con una banda de las nuestras, Nasty de Plastic, que además, bueno, pues tienen bastante en común con Noni Pels. De hecho, han compartido escenario en alguna ocasión y bueno, supongo que eso volverá a suceder, estamos seguros, porque las dos bandas presentando disco nuevo, en este caso Nasty de Plastic con su cuarto trabajo, Ninjas con Chancletas, que ya poníamos por aquí algún avance hace poquito y ya está disponible el disco, lo podéis disfrutar en Bandcamp, en su página de Bandcamp, las 16 temas, y lo que no está todavía creo que listo es la edición en CD, pero bueno, esperemos que no haya que esperar mucho más. Para que lo tengáis rulando ahí en el coche o donde se tercie, ¿no? Y bueno, también, pues por supuesto, tendremos por aquí a la banda en cuanto podamos. Vamos a escuchar, venga, una de esas que a mí me ha gustado especialmente, que la estoy buscando y ya no la encuentro, la de... ¡Aquí está! ¡San Sebastián! ¡Nasty de Plastic! De tapas y tanta gente guapa que tendrá San Sebastián, que tendrá San Sebastián.

las pijas preguntan por él. Con tu mejor sonrisa ande que las den. Tan solo saben mal meter. Busco otra cosa que hacer. Apúntate a yoga, a dar clases de inglés. O métete a monjas, es en lo que crees. Y si ni así te olvidas de él, tal vez deberías beber. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad. Solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de esa bandija. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad. Solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de esa bandija. De esa bandija. De esa bandija. De esa bandija. Tú te tienes que olvidar. Muy bien, pues ahí dejamos a Nasty de Plasti a la espera, pues eso, de que salga ya el CD y, bueno, supongo que también de que empiecen a anunciar fechas para presentar este Ninjas con Chancletas, su cuarto trabajo. Bueno, pues tenemos a X-Fan, yo creo que lo mejor es empezar con un temita de ellos, de su disco, y enseguida ya les presentamos, pues, Bestsellers, que creo que es la que abre la cara B. Lo que sería la cara B del disco, ¿no? Vale. Pues creo que es la número 7, si no me equivoco, y por aquí debería estar sonando ya. No, bueno, vamos a ver. Que no tengo costumbre ahora con los CDs, ¿eh? He perdido la costumbre de los CDs, pero bueno. Sí, sí, la 7, sí. Yo creo que tendría que sonar de un momento a otro. Fíjate que lo tenía preparado hasta aquí desde vuestra página web para escucharlo por ahí. Y nada. No, va bien, ¿eh? Va bien, soy yo. Bueno, ahora sí, ¿no? Bestsellers wise. Bueno, ahí estaba Best Sellers, uno de los temas, el tema que abre la cara B del álbum, del primer disco de X-Fan, aquí presentes. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Y Tommy. Buenas tardes, ¿qué tal? Tommy, baterista y coros, ¿no? O, sí, o sí, alguna sí. voz también. Sí, alguna voz doblada. Acercaros bien al micro. Alguna doblada algo por ahí también. Bueno, Patricia, voz principal y guitarra. Aquí estoy, sí, esa soy yo. Bueno, bienvenidísimos. Muchas gracias. Joder, porque esto, os estaba comentando aquí fuera de micro que se agradece un montón que os hayáis acercado este ratillo, más que nada porque igual podíais estar disfrutando de la ciudad o tal, pero bueno, o sea, os lo agradezco de corazón que estéis aquí. Habéis empezado el año... supongo que haciendo lo que más os gusta, ¿no? Que es, en este caso, coger la furgoneta y veniros a hacer una pequeña rutilla por el norte. Pues sí. En este fin de semana. Sí, a celebrar un poco mi cumple también, que fue ayer. Por cierto, Sorionak, felicidades. Gracias. Y, joder, pues sí, de maravilla entonces, sí, estamos, ¿no?, haciendo un cumpleaños gitano, ¿no? Que se dice que dura 3 días o como una boda. Pues nosotros igual, 3 días de... Sí, la verdad es que esta tarde, esta mañana estábamos comentando que... Que en enero, que es un mes un poco maldito, ¿no? Está ahí. Para tocar y eso no es un buen mes. Justamente el año pasado el disco salió en enero y ya hicimos bastantes conciertos durante ese mes y ya dijimos, joder, con el frío que hace por el mundo ahí, la gente ahí con la cuesta de enero y tal, y esta mañana pensamos, joder, estamos otra vez en otra enero, vez, las mismas fechas estamos y tocando por el mundo aquí. Joder, pues muy bien. Encantados, por otro lado. Que bueno, ayer mismo estabais... En Logroño, la primera cita de este fin de semana, sí. En el Estéreo, no podía ser en otro lugar. Uh-huh. Y bueno, hoy, digo hoy porque para nosotros es hoy sábado 18, estáis en Bilbao, esta tarde-noche en el Ambigú, y mañana vais a estar en Laredo, en Cantabria, cerquita sí. también. En un bar sí. que se llama el Bar Cuatre del Aila, ¿no? Cuatro del Aila. Sí, cuatro, perdón. Eso ya será un poquito en plan vermú y tal, ¿no? Sí, es sí. a la 1:30. Que también será, mola. Será también por mola. La mañana. bueno, contarnos un poquillo, porque comentabas eso, que el disco se publicó justo hace un año, ¿no? Vuestro primer trabajo. Uh-huh. ¿Y cómo ha transcurrido el 2019 para X-Fan? Pues ha sido un buen año. Yo ya lo dije, lo típico que cuando acaba el año haces tus valoraciones y las pones, las cuelgas en redes ahí. La verdad es que entonces sí que hice valoración porque nunca lo piensas así, ¿no? Todos los días, como te ha ido el año. Pero ha sido un año muy bueno para nosotros dos, para X-Fan, porque pues hemos hecho casi todo lo que queríamos hacer, ¿no? Lo que pensábamos que molaría hacer, pues lo hemos ido haciéndolo pasito a pasito. A ver, no es que sean grandes logros, pero para nosotros sí que lo son, porque... Sí, una vez editado el LP, al ser el disco debut y también debutábamos como formato, como dúo, ha sido también como un poco reto, ¿no? Y aunque sabíamos que la cosa funcionaba en el local de ensayo y sonaba y tal, pero claro, no es lo mismo cogerte los bártulos, sacarlos del local y tirar a garitos y salas de diferente pelaje, ¿no? Y la verdad es que nos hemos visto en muchas situaciones diferentes y pensamos que está funcionando y estamos contentos. Y por eso que ha sido, pues, al principio un poco de vértigo como reto, y además hemos hecho bastantes conciertos, que eso es lo que nos apetecía a nosotros realmente, poder presentarlo por ahí. Uh-huh. Y en eso estamos aún, un año después. ¿Habéis salido mucho entonces de Castellón, de vuestra área, igual un poco más de influencia? Pues todo lo que hemos podido, que la cosa está muy complicada para salir, para que te salgan las cuentas. Sí, hay que tirarse mucho al rollo. Casi luego, imposible. Bien, pero... Las salas, ya sabes, bueno, ya lo comentábamos, hay que pedir con muchísima antelación fecha y luego que te den, ¿no? Porque ya está la cosa a un nivel que tienes que pasar ahí primero ya una criba, ¿no? Y está muy complicado el directo para ciertas bandas o para cierto nivel, ¿no? Digamos, que en el que nosotros estamos ahora mismo de directo. Entonces sí que por eso digo que nos ha ido bien y hemos podido salir y pues la verdad que el formato dúo es lo que pretendíamos también, además de que estamos muy a gusto y que musicalmente nos ha dado mucho rollo y nos ha hecho crecer, sobre todo a mí, porque he tenido que buscarme mucho más la vida que que con las otras formaciones, ya que tengo que, pues eso, hacer más cosas a la vez. Lo que decíais, ¿no? Un reto, ¿no? Para mí mucho. No sé si para Tommy a lo mejor también ha tenido que acoplarse a no tener un bajista, ¿no? Que la batería siempre está muy unido a tener un bajista ahí que te... Estuvimos trabajando mucho, la verdad. Antes de sacar el disco estuvimos como más de un año currando, viendo a ver cómo sonar, Patri investigando con miles de opciones y de pedales. Sí, y haciendo los temas muy, muy, muy para eso. Pensando solo en eso, claro, y llevarlo, mucho en el local. Llevarlo a un rollo más básico, un rollo más primitivo. Porque no quedaba bien cualquier cosa. Suele funcionar bastante bien ese formato de dúo, ¿no? ¿Hay algunos ejemplos aquí? Hay muchísimos dúos ahora. Sí, hay muchísimos dúos que están sonando muy bien y de diferentes estilos dentro de lo que es defender la música. Yo no sé si es que para nosotros no era tan fácil, porque hasta que llegamos a poder sonar como queríamos, o que somos exigentes, quizá yo no quería perder, o sea, sabíamos que era para directo, pero no quería perder las buenas canciones dentro seguir con buenas melodías y buenas canciones. O sea, a lo mejor es más fácil hacer algo muy... Sí, muy visceral y de tal, sonido, ¿sabes? Y tal, pero que realmente... Claro, nosotros no estamos en eso, ¿no? Hay muchas bandas de dúo que también lo que transmiten, que está muy bien, es un rollo más visceral, un poco más, pues las intensidades, y se centran menos en lo que es... En la melodía. Y nosotros siempre hemos sido un grupo de pop. Eso. Sobre todo porque Patri es la compositora y su estilo es ese, ¿no? O más cañero, menos cañero, tal, pero son canciones de pop. Ya puede ser más sucio o más intenso o menos tal. Entonces no queríamos perder eso porque es nuestro terreno y es lo que creemos que se nos da bien. No íbamos a hacer otra cosa por ser dúo, ¿no? Entonces yo creo que estamos contentos. Hemos llegado a un punto de que es nuestro estilo, nuestro pop. Y le hemos dado un toque cósmico, un toque así primitivo, no sé cómo decirlo, un poco todo ahí básico y ensuciando un poco también los temas, y yo creo que está yo guay. Yo creo que eso se percibe muy bien en el directo, ¿eh? Yo el día del tubo flipé mucho y me encendí mucho con vuestra. esa también es otra, que tú quieres transmitir una cosa que hay veces que... Sí, claro, es difícil, a lo mejor depende de... No llega igual que tú quieres transmitir, a lo mejor a la gente, pero... Sí que es verdad que nosotros hemos necesitado hacer las cosas muchísimo más sencillas que antes. O sea, muy básico, muy básico. He llegado a hacer canciones con los mínimos acordes, todos los arreglos son muy básicos también. Y claro, hacer también es difícil, ¿no? Hacer buenas canciones así cada vez con menos. Intentar no perder esto y hacer buenas canciones, al final yo creo que quedó un disco bastante... Yo sigo orgullosa de él y estoy contenta con él. Y bueno, yo supongo que las críticas y lo que ha percibido la gente, me parece que muy, muy positivo, ¿no? Pues muy positivo todo, la verdad. Hasta ahora, sí. La gente, la prensa nos ha puesto bastante bien también, que no tiene mucha importancia tampoco, pero sí que es verdad que se ha portado bien con nosotros en este sentido. Y ahora a final de año pues han salido las míticas listas. Las listas en ahí las que también hemos salido. En las que también, pues oye, hemos salido ahí, tanto en listas nacionales como en listas más de comunidad. Comunidad valenciana y tal. Castellón. Y la verdad es que ha sido un reconocimiento para nosotros, porque además el disco, como sabéis, fue autoeditado. Sí, que no habéis tenido el apoyo ni de tal, ni de cual, ni de Pascual. Ninguno, lo hacemos todo. Lo hemos sacado nosotros y nos hemos ido por ahí con el disco bajo el brazo. Todo de principio. Montándonos los conciertos nosotros mismos también. Auténticamente. Video, o sea, de la promo, todo. Eso, a mí me gusta mucho vuestro rollo también porque os veo muy, muy eso, muy underground, muy do it yourself, eso, ¿no? Que se dice, ¿no? Muy háztelo tú mismo. Sí. Y, hombre, lógicamente, hay que tener en cuenta que vosotros tenéis un pasado detrás con otras bandas importantes, ¿no? Como Los Amantes, Lula, ¿no? Bueno, tú, Tommy, con Los Reactivos, sí, etcétera, de Pressing Clean y tal. Y bueno, y la gente que es un poquito inquieta y que os ha ido siguiendo, pues supongo que eso ya tienes ganado, ¿no? De que os escuchen y de que, sí, y de que os presten atención, sí, ¿no? Sí, mucha gente viene a los conciertos ya conociendo, claro, conociendo lo que lo que teníamos detrás, o gente que ha venido a vernos con Amantes y viene, sí, con Isfan. Eso quieras o no, guste más o menos el nuevo proyecto, siempre hay un... Esa curiosidad, ¿no? Por lo menos en el primer disco, en los primeros directos de joder, a ver qué tal, ¿no? A ver por dónde va. Pero bueno, yo creo que la gente que ha venido en principio, que era así más curiosa y tal, yo creo que le ha gustado y esperemos volver a verlos. Esperamos no haberles decepcionado. Que no sea, solo que no se quede en la curiosidad. Sí, hombre, yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa siempre es que vas pillando, ¿no? Si, hay que ir pillando. Si hace unos meses estuvisteis aquí y os fueron a ver, vamos a poner, 25 personas, pues seguramente hoy os van a ver 50. Venga, a ver si, ojalá. A ver si es verdad, ojalá. Eso sería guay. Ese es el, digamos, como se dice, lo de la hormiguita, ¿no? Que va... Sí, nosotros, pues, en realidad. Sí, vamos, sí, así, ¿no? Hay que ir disfrutando por el camino y recogiendo, es lo que toca. Bueno, ¿y qué tenéis ahora mismo en mente? O supongo que vosotros estáis trabajando a vuestra bola. Pues estamos haciendo ahora mismo, ya casi sí, acabando lo que será lo nuevo. Somos bastante activos también, ensayamos como, bueno, dos o tres días a la semana, sí, y alternamos repertorio para directo y nuevas composiciones y nuevas canciones. Y ahí estamos el verano en lo que es, nos hubiera gustado tocar más en verano y no parar tanto, pero claro, está todo monopolizado por los festivales. Es muy complicado. Y es muy complicado meter ahí la cabeza. Entonces, pues el verano hemos tenido que parar un poco de directos y ahí nos ha dado para empezar a componer un poco. Ahora hemos parado de componer porque ha llegado enero, que es nuestro mes estrella, primeros de año, y nos han salido varias cosas. También tenemos en febrero, en marzo también tenemos cosillas. Y bueno, pues eso estamos. Lo que tenemos claro es que por lo menos este año queremos seguir dándole una vuelta más al disco. No queríamos que llegara el verano, no tener conciertos y que... queremos darle más oportunidad y pasear eso, un poquito más el disco. De todavía rock. Tenéis sitios donde, sí, ir y tal, sí, ¿no? Cuesta mucho componer, mucho trabajo de sacar y mucho dinero y las cosas últimamente parece que hacen así, ¿no? Sacas un disco y pasan tres meses y ya se acababa otro. Y hay que darle porque al final hay que ir a los sitios para que la gente te conozca y si se puede vender algunos disquillos y darse a conocer y darle más oportunidades al primer disco. Bueno, vosotros, estaba yo pensando que sois pareja artística y pareja, vamos a decir, sentimental, ¿no? Esos son todo ventajas, porque yo le veo todo ventajas, a ver qué me decís vosotros, ¿no? Por el hecho de estar juntos y de poder en cualquier momento, pues eso, poneros a ensayar o incluso que te venga una idea de una canción a la cabeza y, sí, oye, Tommy, vamos a mirar esto, que mira, qué tal. No sé, digo, ¿eh? Yo desde fuera. Siempre son ventajas. Contarnos un poquillo si cómo... Si te llevas bien... Sí, si te llevas bien, también hay que intentar a veces separar un poco, ¿no? Porque estamos juntos, comemos juntos en casa, nos vamos al local y volvemos. Pero hay que verlo como que te vas al local y es el grupo y aunque seas las mismas personas, hay que verlo como que estás ensayando. ¿Y en casa no os ponéis ahí con la guitarrita? Sí, también. Claro, bueno, Patrick siempre está... Yo lo voy persiguiendo con la guitarra. Espera, Tommy, mira, a ver qué te parece esto. Toca esto y toca en el aire. A eso me refería. En el local de ensayo, toda la gente que tenga un grupo y componga lo saben, en el local de ensayo se estructura mucho, se da forma a las canciones, se da rollo y tal, pero realmente yo creo que las canciones buenas los compositores se las mascan mucho en casa, le dan vueltas en casa y es lo que hace Patri, aparte de que nosotros vayamos dos, tres días los que sean a ensayar, está todo el día conectadísima, aunque no esté con la guitarra en los brazos, pero en las manos... está siempre conectada y cuando le viene una idea coge la guitarra. Eso. Y cuando puede, pues se tira no sé cuántas horas, porque para sacar una melodía buena hay que sacar muchísimas malas y darle muchas vueltas. Y sí que es verdad que muchas veces me llama y me dice, estoy a lo mejor yo en otra parte de la casa, y me dice, ven a ver si esto, tú esto cómo lo harías, cómo funciona. Y en ese aspecto sí que es verdad que es muy así. Y días de hacer eso y a las dos horas irnos al local de ensayo ya a tocarlo como tiene que ser y una vez al día siguiente teníamos un concierto y hasta la tiramos la canción, que eso yo creo que eso ninguno de los dos lo habíamos nunca hecho, lo había hecho en mi vida, el sacar una canción, tenerla tan desnuda, decir, digamos, sí, ¿no? Bueno, sí, y tenía letra y tal, la melodía, pero la ensayamos un día y tocábamos al día siguiente y dijimos, la vamos a... Joder, más fresco imposible. Más fresco imposible, sí, sí. Y sí, me saqué la letra y me la sujetó Ade. Le dije, Ade, tú me sujetas la letra porque es que... Yo digo, se me va a ir la olla y no me... Claro. Pues sí. Esa canción la seguimos tocando ahora y nunca me ha sonado tan fresca y tan, y tan, sí, tan guay como ese día, o sea, que la tocamos. Que y seguramente ahora la toquemos mejor. ¿Está en el disco o es de nueva? No, no, es de las nuevas. Seguramente, ¿no? Ahora la toquemos mejor, pero ese día me sonó a gloria. Sí. Estuvo puede muy que guay. Puede que fuera la mejor vez que nos saldrá. No se sabe. Sí, no se sabe. Bueno, sí, cada vez es diferente, ¿no? Es cuando tocas, la verdad que el subidón de sacar una canción nueva, tocarla y ver que funciona es muy bueno. Ya solo en casa ver que has sacado algo que te parece que está guay ya es una sensación muy buena para personal, ¿no? Que aunque nadie la haya escuchado aún, pero luego pues las primeras veces que las tocas, la verdad que es una gozada. Yo es que soy demasiado de, como que me aburre mucho hacer siempre las mismas canciones. Eso lo tengo un poco, es un pequeño fallo. Dices, tocarlas, el mismo repertorio, ¿no? Claro. Soléis variar y tal, ¿no? O, no demasiado, pues es que no demasiado. Disco, tampoco tenéis mucho, claro. Pero el orden o algo, quizá. O... No, el orden no, me gusta, eso nos gusta tener. Es que el orden, cuando pillas el rollo ahí de los enlaces, claro. Y Patrick, que juega mucho con las intensidades de guitarra y con los arreglos y demás, sobre entre todo canciones. Con los pedales, yo cuando necesito... tienes eso pillado, por mucho que te aburra tocarlo. Realmente es cuando transmites y se nota que vas más sobrado, sí. Y que controlas más el tema, aunque como Patri dice, pues a lo mejor desde el punto de vista de grupo, de la ejecución, es un poco más aburrido, pero como he dicho antes, yo soy partidario de darle tiempo a las cosas, ¿no? De a los repertorios, a los discos. Yo soy partidaria de ir metiendo canciones nuevas, soy yo la que le lío y bueno, pero eso está bien, porque vas metiendo alguna nueva y ya con eso, ya desde el punto de vista de ejecución, ya enriquece un poco, ya te parte un poco, ya no es esa monotonía, ¿no? Claro, pero... hay que irse renovando y hay que irse... Claro, sí, esas canciones y las pruebas en directo antes de grabarlas, siempre tienes mucho ganado. Porque, por ejemplo, el disco anterior no lo habíamos tocado nunca en directo y lo grabamos, que está guay, o sea, nos lo curramos muchísimo. Uh-huh. Pero... ¿Qué disco anterior? Perdón. El disco. El disco. Yo ya estoy con el nuevo. Ah, ya estoy con el nuevo que no ha salido. ¿Qué disco anterior? Digo, joder, que... Pero este ya, por ejemplo, ya habremos tocado 4, 5 o 6 canciones. Entonces, sí. Pues ya habrán pasado la criba del directo, que para mí es mucho mejor. Luego tienes otra visión cuando las grabas. Sí. Está claro. Joder, ahí os veo muy metidos en el rollo, ¿no? Sí, la verdad es que en eso yo personalmente estoy muy contento, porque sí que es verdad que cuando estás con otras bandas es difícil de pillar esta conexión, ¿no? A lo mejor es lo que dice Patri, sacas un tema y tal, lo tienes en la cabeza hasta la semana que viene, no vas a quedar, luego llega la semana que viene, ay, que no puedo, no sé qué. Eso, que son todo ventajas, lo dicho, el dúo y tal. Sí que es verdad que en ese aspecto estamos, cada uno, naturalmente cada uno a veces tiene sus opiniones y demás, pero estamos muy conectados en ese aspecto y en la forma de ver cómo pueden funcionar las canciones y la ejecución y demás. Fíjate, hablando de eso de que te puedes cansar o no cansar de tocarla siempre, pero bueno, como cada concierto es diferente, ¿no? Que es lo que a mí muchas veces me decían, pero vas a volver a ir a ver a, yo que sé, a Nuevo Catecismo Católico. Sí. Si les has visto 50 veces, le digo, ya, pero es que cada concierto es diferente. Es diferente. Sí, en realidad nunca lo haces igual. No, sí. Por ejemplo, ¿no? Eso es verdad. Es que dependen de muchos factores. Depende tú personalmente cómo estés, depende el recibimiento de la conexión que haya con el público, depende de la sala, depende del sonido. Depende del día que tengas, depende de tal, de cual, de pascual, depende de, ¿no? Cada... Hay mil factores. Yo como público también soy muy de repetir, me gusta repetir. Si algo te gusta, ¿por qué no vas a repetir, no? Sí, es que es el momento, el directo es el momento, ¿no? No es una película, que una película también mola repetirla y tal, pero... También se ve distinta, ¿eh? También se ve distinta, ¿no? Pero el directo es un momento que es ese momento y ya está, ¿sabes? No es el mismo que... Sí. Eso está. Joder, son cosillas que está bien, ¿no? No, claro, a lo mejor vas a ver, yo qué sé, por decir algo, a Green Day, y posiblemente sea el mismo bolo en los mismos sitios, porque todos son pabellones iguales, el escenario es igual, el decorado es igual, y es un camión que lo llevan de aquí para allá y es todo igual. Pero claro, estamos hablando del underground, ¿no? Como tú decías, de Nuevo Catecismo o cualquiera de grupos con los que nos codeamos. Y que oye, que un día estás en una sala de 50, otro de 300 y otro día pues en un pabellón, yo qué sé, ¿sabes? No sé. Bueno, y ¿qué os pareció lo del tubo? El tubo en ese... ya hemos ido dos veces, ¿no? Dos veces, tubo, sí. Ah, dos veces, sí. Ya repetíamos, porque nos gustó mucho. Sí. ¿Pero como ex-fan o como...? No, claro. Fuimos claro. Con... ex-fan solo... Fuimos como claro, amantes. Fuimos como amantes... Y ya al fin, ya fue la última fecha, de las últimas fechas que hicimos, sí, como amantes. De hecho, sí, ya no vinimos con nuestro bajista, sino que vino... Con un bajista suplente que nos echó un cable. Vino un bajista suplente porque no podía Fritz y vino Junior Mackenzie, Juan Fortea, un amigo mío de Castellón que tiene, vamos, que toca también. Y nos hizo el favor y la verdad es que nos encantó el tubo. Ajá. Es un sitio... Bueno, no sé si lo sabes, pero les han dado hasta un premio. Es que se lo deben dar, claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y claro, en cuanto pues pudimos, pues volvimos al tubo de nuevo. Es un sitio estupendo. Supongo que en sitios así os encontráis súper a gusto, ¿no? Joder, siendo dos y tal, sí, que no hay apreturas, lo malo es cuando va un quinteto. Pero aún así, a nadie he visto que... Sí que es verdad que es pequeñito y tal, pero es un ejemplo de que cuando... tengas lo que tengas y lo haces con gusto, con cariño y tal, la gente se va a ir contenta, sí, tanto público como grupos y demás. Y es un claro ejemplo de que es un sitio bastante limitado, ¿sabes? En cuanto pues eso, en cuanto espacio, a infraestructura de sonido espacio, y espacio. De escenario. Y todo el mundo sale encantado porque joder, las cosas con cariño y tal, al final... todo eso gana sí, las características. Tiene una acústica muy buena para la batería. Y tiene una acústica bastante buena pelo, para la batería, suena pelo de puta madre. Entonces pones ampli y sacas voz y si no la cosa no es muy complicada, pues ahí puede sonar bastante atronador, ¿eh? Sí. Ahí no, bueno, se han visto cosas, bueno... Ahí no se mira contar, pelo. ¿Qué voy a contar? Bueno, muy, muy bien. Qué supongo guay. Que os habréis tenido ocasión de tocar ya en garitos, pues no sé, tendréis alguna anecdotilla por ahí. Algo así que se os ocurra ahora de este recorrido que habéis podido hacer en el último año. Bueno, sobre todo hemos tenido problemas al ser dúo porque la gente no espera que tengamos tanto volumen o que seamos tan cañeros, ¿no? Y realmente yo creo que S-Fan es incluso más cañero que lo que era amantes. Sí, hemos ido a sitios con amantes que éramos más y tal, pero yo creo que aún somos tal vez más... Sí, es más intenso, más guitarra, más guitarra más sucia también, con más distorsiones. ¿Y qué pasa? Que dicen, dos, S-Fan, por más que yo voy diciendo, lo has oído, tal, no sé qué, en sitios donde no conozco, ¿no?, la gente, pues en algunos sitios, pues, se han llevado las manos a la cabeza de decir, para, ¿no? Sí, bueno, pero luego les ha gustado, ¿no? Sí, es de lo que pues se trata, ¿no? Igual un poco sorpresa, ¿no? La anécdota siempre es a ver si nos van a echar del sitio donde, en la prueba, por ejemplo, ya. Oye, antes comentabais que... Es una chorrada lo que voy a decir, porque es que me he acordado de otra cosa. Que en el verano parece que todo se separa un poco, pues en función de que los festivales parece que acaparan y tal. Sí. ¿Habéis tocado alguna vez en algún chiringuito de playa o algo así? Yo te digo Lula, porque sí. Aquí teníamos en la costa, bueno, aquí en Algorta, en Guecho, sí, que hay un par de playas. Bueno, pues había un chiringuito de playa que durante dos o tres temporadas de verano ha estado organizando conciertos. Ajá. Tanto a mediodía como por la noche, casi a pie de playa. Eso era maravilloso. Qué guay. Y bueno, sí, este año ya por una serie de problemas no se ha podido seguir con la cosa. Ajá. Pero no habéis tenido... sí. En Castellón con Lula hace muchos años hubo un chiringuito que programaba, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Programó un verano y fue estupendo. Es sí, no, y hace años, yo creo que también han sido estos últimos 10 años o así, o un poco menos, porque antes yo con otras formaciones, yo me acuerdo con The Pressing Claim, por ejemplo, en el 90 y pico, nos hacíamos el norte en verano y funcionaba bastante bien, sobre todo el norte, ¿eh? Íbamos desde Galicia hasta Euskadi y siempre había sitios chulos. Pero para tocar. No, eran chiringuitos de playa, pues no. Pero que se podía funcionar. Ya, yo sí. Creo que ahora está todo un poco más parado, exceptuando pues cosas así especiales y demás. Pues hay que darle nuevas ideas, por favor, a los chiringuitos. Para... Sí. Bueno, que también, pues igual es que no les hace falta, lógicamente, porque el chiringuito ya está lleno de polvo. Ponen un DJ y ya está. Sí, la verdad que todo lo que es directo ya sabes que pues es faena. Para claro, el que lo organiza es mucha claro, faena. Entonces, pues... Bueno, chicos, vamos a escuchar un temita. Elegid vosotros, venga, que... ¿Qué os dice la gente del disco? ¿Qué canción así parece que puede, o qué canciones son el las shock, favoritas? Por ejemplo, que fue el primer single, ¿no? Sí. En Shock le tenemos cariño. La primera, en este caso sería En Shock. Y venga, vamos a darle, que estará sonando por aquí. ¡Bah! Dices que vivo escondida olvidándome de lo normal. Dices que paso la vida apartada de lo real. Dices que estoy matando una gran verdad. Que desde que estalló mi vida ha arruinado mi libertad. Bueno, pues ahí estaba otro de los temitas, en este caso el tema que abre el disco de X-Fan, disco que, bueno, no tiene título, ¿verdad, chica? No tiene. Y bueno, que suele ser habitual eso de no poner título al primer disco. Me encanta eso. ¿Eh? Es tradición. Sí, no sé, cogimos esa tradición y que siempre me ha hecho mucha gracia y que ya he usado alguna vez. Y sí, al siguiente habrá que ponerle. Es una cosa menos que pensar. X-Fan 2. Es fantástico. ¿Por qué pusisteis el nombre de X-Fan? Tiene ahí un... Sí, tiene su historia. Patrick y yo, desde que nos conocemos, pues hemos tocado siempre juntos en el local de ensayo y demás. Lo que pasa que de por aquellas, Patrick estaba bastante liada con Lula. Y yo también tenía bastante, estaba en el último año que estuve tocando con Susy los Cuatro, en la banda de T.B. Smith cuando venía a España también, y también estaba empezando con Reactivos entonces. Entonces cuando teníamos unos ratillos, pues Patri y yo sobre todo hacíamos versiones y alguna canción que tenía Patri por ahí que no quería, sí, para Lula y tal. Para tocar y para... Y nos grabábamos en casete y tal y nos llamábamos Fan. Entonces, por lo de como hacíamos muchas versiones, claro, empezamos solo por ir y tirar unos temas que nos gustaran y tal. Como fans. Sí. Sí. Y aquello no quedó en nada, vamos, no quedó, claro, en nada, es que no queríamos tampoco que fuera a ningún lado. No, no, simplemente era para... Puro divertimento, sí, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Sí. Entretenimiento. Sí, eso es. Y bueno, y luego ya, pues eso, luego ya tuvimos un poco más de tiempo y montamos lo de Amantes y tal. Y nada, cuando acabó lo de Amantes, pues estábamos con lo del dúo, a ver qué... Seguíamos en lo mismo otra vez, y como volvíamos a ser ella y yo, pues le estuvimos dando una vuelta a lo de Fan y tal, y con la coña nos gustó lo de X-Fan, ¿no? Sí. Por dejarle ahí el... queda bien. Sí, es así, como es también... No sé, se puede dar muchas interpretaciones, eso, que es lo gracioso, ¿no? Lo de... Sí. Ah, sí. Y oye, los proyectos entonces han quedado ahí un poquito. Ahora mismo, ¿cómo está el tema? De los Amantes, de... Los Amantes se disolvió. Los Amantes se disolvió. De hecho, X-Fan es el sucedáneo un poco de Amantes. Que nada, que bueno, pues teníamos nuestro bajista. De hecho, cuando nos quedamos como dúo, incluso llegamos a pensar en seguir con el nombre de Amantes, sí. pero cambiando la formación. Pero Patri es muy de... Porque yo soy más de, wow, tío, tenemos tres discos ya, el repertorio que tenemos tal, si conseguimos que funcione con dúo y tal. Pero Patri es más de... Es más fría en eso, ¿no? Es más de, pum, a otra cosa, ¿no? Esto ya... Llevamos siete años con... Y la verdad es que... Con las mismas canciones, esto no se parecía realmente. Claro. Yo estaba partiendo de otras bases, claro, distintas para hacer Sfam, para que pudiéramos sonar en directo, uh-huh, y tal, y no me parecía... A mí en principio me costaba más, pero Patri lo tuvo claro desde el principio, que había que tenía que ser otro proyecto con otro nombre y diferente, y la verdad es que creo que fue un acierto, la verdad. Sí, bueno, ¿qué os iba a comentar? Tú, Patri, como mujer que estás ahora bueno, y que llevas toda la vida en el mundo del rock y tal, ¿Cómo percibes ahora las cosas con respecto a lo que eran en finales de los 80, principios de los 90, en cuanto a la mujer, la presencia de la mujer, la visibilidad que tiene o cómo percibe el público antes y ahora? Porque creo que han cambiado las cosas, afortunadamente. Yo creo que también. Yo sí que estoy viendo... Pues mira, lo principal es que hay una horda de chicas tocando, que antes no había. Y toda esa gente se pondrá al sitio y tocará y unificará un poco, ¿no? Y habrá muchas más chicas, muchos más grupos, no solo de chicas, sino de chicos y de chicas, lo que ha tenido que ser y tendría que ser siempre, ¿no? Yo siempre he hablado de que a las mujeres nos han vendido el rock como espectadoras, mucho, ¿no? Desde que éramos pequeñas, o sea, como fans, más que como... Muy pocas veces nos hemos puesto, yo quiero hacer esto, yo quiero... Muy pocas mujeres han sido referente. Patti Smith, yo que sé, hay unas cuantas, pero esas hay que hacerles un monumento a todas. Claro. Porque qué pocas y qué valientes también, ¿no? En un mundo así tan, tan machista y tan de hombres. Pero yo creo que las cosas están cambiando y cambiarán, porque el mundo está cambiando y la sociedad... Parece que no, y están pasando cosas horribles, más horribles que nunca también, en cuanto a asesinatos de mujeres, ¿no? Estás viendo cosas. Pero yo creo que en el mundo del rock, pues empezaremos a cambiar las cosas por ahí, ¿no? Sí, está claro que cada vez hay, pues eso, lo que tú comentas. Del rock o del pop o de lo que sea, pero. Más mujeres y tal. Y... Más mujeres que toquen, porque que canten siempre ha habido, ¿no? Pero yo creo que antes había muy pocas. Nosotros cuando empezamos con Lula, que mira que fue en el 2004, no, a ver, sí, en el 2004. Sí, bueno, por ahí. Y empezamos a tocar en el 2007 y tal, que pocas mujeres nos encontrábamos por ahí, ¿no? Que pocos grupos, algunos grupos de chicas, pues yo qué sé, Las Furias, por ejemplo. Ajá, claro, sí. Que pocas. Que pocos grupos ahí donde también hubiera chico y chica o chicas y chicos, ¿no? Muy pocos. Sí, y el trato como... a nosotras era, rubia, dale al timbal, claro, le decía claro, el técnico de sonido ADE, ¿no? Decir, por favor, usted, señor. pues estamos, le pega bien. Estamos hablando del siglo XXI. Pues así ¿Qué es. ¿Qué sería que tú lo has vivido a principios de los 90? Sí, ¿eh? Pues principio de los 90 yo ni me lo planteaba, ¿sabes? La vida era así. No se me ocurrió... Sí que decía, bueno, pero... ¿sabes? Claro, también, claro, eras muy jovencita y tal, igual... Sí, realmente no veía tanto esa realidad. Era como, hasta dentro de mi grupo, de Romeos, ellos eran unos machirules. Sí, como que eso estaba normalizado, que hubiese que sí. Esa especie de, una tía cantando y va y no sé qué. Sí, y bueno, sí. Y no voy a reproducir aquí cosas que se decían y qué tal, porque tú las sabes muy bien. Y eso, sí, eso... yo siempre he luchado, pero creo que me he ido dando cuenta con la edad y me he hecho más luchadora. Yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado el que cada vez nos ponemos más en nuestro sitio y es un... Es una buena cosa, ¿no? Siempre digo que no, eso no quiere decir que yo quiera excluir al hombre, sino simplemente no tiene nada que ver. Y que desde luego en esta lucha en la sociedad para ponernos donde tenemos que estar, nos tenéis que ayudar también y tenéis que estar con nosotras, ¿no? Porque yo no quiero echar a los hombres de mi vida. Lo que quiero es estar con ellos. De hecho, yo siempre he tocado con chicos. Sí, menos sí, no, con ADE, normalizar las ejemplo, cosas, pues, yo y que no se, y que ellos. Ni siquiera se diga lo típico, ¿no? Que se suele decir, bueno, también es que igual se interpreta mal, ¿no? Que dices, grupo de chicas. A mí me da un poco de rabia también. Grupo, ¿no? Bueno, es un grupo, bueno, es un grupo de chicas. Sí, parece que sigue llamando la atención que haya un grupo de chicas. Es una etiqueta, ¿no? Como una etiqueta. Claro, ¿no? Entonces, o festivales de chicas. Pues está muy bien porque necesitamos qué tal. Eso, para visibilizar y tal. O la conciliación y tal. Pero luego dices, a ver, no nos podemos mezclar todos y nos pueden contratar igual. O tiene que ser obligado ahora un tanto por cien de mujeres. En realidad, no sé muy bien cómo hacerlo para que las cosas sean sí, guays. Sí. Es complicado, decir, la verdad es que es complicado. Porque si dices que no a una cosa es que ya no eres feminista, y yo sí que soy feminista, ¿sabes? Pero tampoco me gusta que me digan nada, que me señalen como grupo de chicas, las chicas tal. Pero sí que es verdad que como mujeres tenemos nuestra forma de hacer las cosas y de sentir también a veces un poco distinto, ¿no? Entonces, yo misma me lío. No, es que yo creo que nos liamos. Es delicado. Todas y todes, sí. No, pero sí. El hombre, la verdad es que al final, no sé, los que la gente que lleva toda la vida viendo conciertos y un poquito pendiente de la música, eso lo tiene bien, todo bien asimilado, bien asumido. Otra cosa es la masa, ¿no? Claro, pero lo que hay que cambiar es un poco todo. Lo que se vende también como, no sé, claro. Es que también una cosa también es el underground y otra cosa es... Claro, es que... Sí, pero lo que tiene que mejorar es todo, en general. Sí, bueno, en general. Nos estamos refiriendo un poquito al tema de la música, de las bandas, del rock and roll y tal, pero sí, en general, es lógicamente... Yo realmente, ya lo que realmente veo muy bien es que hay muchas chicas jóvenes que están tocando, y que están tocando bien. No, por ser chicas. Entonces harán cosas buenas y eso está guay. Eso, y que esperemos que en sus casas sus padres no les digan ¿dónde vas? Y luego hay otro campo que es promotoras de conciertos, claro, técnicas de sonido. Eso también se está viendo. Va más lento, pero también se está viendo y espero que mejore, sí, porque ahí también siempre ha sido un terreno muy, muy, muy, muy masculino. En toda mi carrera yo creo que solo me he topado con dos técnicos de sonido, técnicas de sonido. Sí, es curioso, ¿no? Fíjate, es curioso. Eso igual no se para tanto a pensarlo la gente, pero sí, también es cierto. O luthier, nunca he encontrado ningún luthier, luthiera. Luthier, sí, sí. Mujer, ¿no? Cosas así que dices, está muy... Es curioso, pero es así. La mujer tiene que entrar. Siempre había más fotógrafas, siempre en el rock siempre ha habido, sí que había chicas fotógrafas o diseñadoras y tal. O que pero, graben, ¿no? Que, sí, pero productoras de sonido, técnicas de conciertos y tal. Algunas se está viendo, pero poco. Sí, eso está. Yo creo que eso está un poco por llegar. Está todo un poco eso. Por llegar. Las mujeres tienen que meterse, o sea, tocar y todo, pero claro. Yo creo que el sector de la música necesita a muchas mujeres en muchos sitios. Además, se necesitan más promotores que grupos. Sí, es broma. Joder, ya te digo. Joder, pues fíjate, nunca. Yo es cierto que no me había parado yo a pensar eso, de que no hay. Eso, productores de sonido, productoras. No hay muchas productoras. No hay chicas que se hayan montado un estudio. No hay chicas que se hayan montado un estudio. Por ejemplo, chicos sí. O sea, todos los estudios que yo conozco creo que están, si no me equivoco, en España. Sí, sí, alguna chica habrá, pero no, espero, pero yo no lo sé. Y bueno, cosas así, es curioso, pero no es curioso. Eso es lo que te dice lo que pasa. Claro. Y lo que pasa vamos es que nosotras lentos, no estamos ahí. Claro. No estamos. Pues nada, ahí un puntito de reflexión y de darle un poquillo más vidilla a esos asuntos. Bueno, no os quiero entretener tampoco mucho más. Unas últimas cositas. ¿Cómo está ahora mismo el temita en Castellón de bandas, de sitios para tocar? ¿Vosotros vivís allí mismo, en la ciudad? Sí. Pues Castellón, la verdad es que para los habitantes que tiene siempre hemos gozado de una escena bastante buena en rock and roll, tanto en garitos. Como grupos. Y la verdad es que desde que nació el Rico Amor allá por el año 94 o así, la verdad es que aunque el Rico Amor cerró en el 2000 y 2006, una cosa así. Sí, creo que hace sí. tanto ya que sí, cerró. Sí. Joder, siempre ha habido algún sucedáneo que ha cogido el relevo de esa programación. Y la verdad es que desde el punto de vista de público hemos visto grupazos y en sitios, en locales bastante chulos y bastante... Durante años estuvo después del Rico el Four Seasons. El Four Seasons, que cogió el relevo y se traspasó el año pasado. Ah, vale, entonces cállate, es que me estaba yo equivocando. Sí, era estaba el Four confundiendo Seasons. El, eso, sí. El Rico Amor con... Sí. Y la verdad es que la cosa sigue ahí. Este año ha sido ahí un punto de inflexión porque sí. El Four Seasons se ha traspasado. También el Veneno, que también era una salida. El Veneno Estéreo, que también funcionaba muy bien, ha estado 10 años funcionando muy bien. Hacía cosas más jarroqueras, un poco más así. Y también ha dado la casualidad que en el 2019 los dos bares han sido traspasados. Lo bueno es que lo ha cogido gente que, aunque no está tan metida en el underground, en el rock, quiere mantener un poco pues los conciertos y la programación. A lo mejor no de manera tan activa, intercalando con más cosas locales o así. A ver, que porque el caso, el porqué del traspaso es porque desde luego no podían subsistir solo con los conciertos y la gente no había cambio generacional y la gente va a bolos, va a los conciertos, pero no sale de fiesta luego, ¿dónde está el dinero? O sea, el cambio generacional hace que cada vez salga menos en Castellón. Hablando de rock, ¿qué hace la juventud en Castellón? Pues la juventud va a otro tipo de eventos. Desde luego el rock no es el... El rock no está el trap por ahí. No sé, ahí. Aquí arriba, pero... Sí, no, en general yo creo que esto... Bueno, siempre cuando ves a algún chavalillo así de 20 años en un concierto dices... ¡Uy! ¡Es increíble! ¡Quiero conocer! Sí, pero sí que hay movimiento de chavales, pero hacia otras cosas. Hacia y yo también entiendo que los chavales no quieren ir a ver a grupos de gente de 40 años. De calvos. Claro. Es normal. Yo no iba tampoco. O sea, esto es así. Hombre, algunos ya íbamos, ¿eh? Claro, yo te estoy hablando cuando yo era joven. Claro. A principios de los 90. Yo también. O sea, era raro. Pero bueno, sí que había chavales con 20, 22, 20 y esto que iban a ver bandas de rock and roll, clásico viejuno, aparte del punk rock o de tal, ¿no? Sí, está claro. Pero sí es cierto que si antes ya era raro, pues imagínate ahora. Sí, está complicada la cosa. Sobre todo... Ahora solo queda la esperanza de que los hijos de ¿sabes? Sí. Los nuestros, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una hija de 14 años. Nosotros tenemos uno de 18. Entonces, digo, bueno, con mi hija pues igual la intentas un poquillo. Tampoco está claro que tienen que ver en casa lo que hay. Y si les gusta bien y si no. Si les gusta bien y si no, tal. Al final, uno también se tiene que dar cuenta de lo que te gusta, irte hacia tu lado, equivocarte, volver, no sé qué. Está claro que... nuestros hijos sí que tendrán por lo menos una cultura musical para escoger y sabrán. Los discos escoger están en casa y los han visto mil veces. Y han escuchado todo lo que tenían que escuchar. Han ido a una escuela que nadie les ha llevado. Claro, ¿no? Pero yo entiendo que quieran estar donde están sus colegas, escuchando lo que escuchan sus colegas, aunque cada uno pues vaya hacia un lado, ¿no? Nosotros estábamos donde estaba nuestra pandilla, donde está... Claro. Eran tiempos diferentes también. Si no estabas en el bar o en el garito de turno, no te enterabas de nada. Pero no podías escuchar los discos. No todo el mundo es diferente. Tenía esa cultura que, por ejemplo, tienen los hijos de nuestras generaciones. Cultura musical, me refiero a por lo menos saber unas ciertas cosas, la historia del rock, ¿no? Digamos, como saben estos hijos nuestros, que luego elegirán. No sé, hace poco se pone una peli o algo así, una entrevista, decía así. Si te gustan, si tienes 17 años o 16 y te gustan lo que le gustan a tus padres, vas por mal camino, ¿no? Me imagino que en los 60 los Beatles querían romper con lo de sus padres, que escucharían, pues yo qué sé, jazz súper... Eso al final siempre ha sido así, Está claro que hay que romper con las bases y demás, pero bueno. Sí que es verdad que ahí lo tienen, ¿no? Ahí tienen esa cultura. Hemos intentado comerles el coco, pero no ha servido de nada. Todos los niños pequeños con camisetas de Ramones por el mundo. Por cierto, aparte que claro, luego también es que todo el avance de tecnológico y tal, eso no sé hasta qué punto también influye en que los chavales, pues, no sé, viven en otro mundo, no sé. Bueno, la música siempre va a estar ahí, sea en tal, pero no sé. Está guay porque artísticamente tienen más acceso a hacer cualquier cosa, crear en casa y tal. Antes era muy complicado. Ah, por cierto, los chavales que tocan al loro. Esa es otra. Algún grupo aquí de chavales de 18 años que tocan. Claro. Ahora, nosotros era... Acceso a instrumentos más fácil. Antes, para comprarte una guitarra, vamos, podías ahorrar años, ¿no? De pequeños nosotros. Y ahora, pues hay instrumentos, creo que más baratos, también están más consentidos ellos y se les compra lo que necesitan. Y para aprender más a tocar, ejecutar y eso, pues antes nos tirábamos la vida, veías a un grupo y pillabas algo, veías a otro el mes que viene y pillabas algo. Sí, y tal. Pero ahora los llevas o al conservatorio o ahora a que no va a una academia batal y si no son esponjas, lo pillan tal y pillan YouTube y se sacan ahí, yo qué sé, una canción de Led Zeppelin en dos pedos, yo qué sé. Eso. Bueno, no sé hasta qué punto eso, sí, bueno, quizás luego se pierde un poquillo el rollo de por ejemplo, de tú, Tommy, cuando ibas a ver X banda a tal sitio, claro. Y esa actitud, ¿no? De claro. También de... ¿no? Sí, ¿eh? Sí, lo hemos hablado un montón de veces. Yo, por ejemplo, en El Rico Amor, que me pilló más de jovencillo y tal, yo era eso, yo veía un batería y veía otro batería, y desde todo, desde la forma de tocar, a ver qué baquetas lleva, una funda para la caja, una funda de platos, ¡buah, esa funda! Pues el otro trajo otra funda, que era no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Claro, empezabas a ver agrupazos ahí de diferente pelaje, unos guiris, otros de aquí, de Madrid, no sé qué, y yo ahí pillé todo el rollo, vamos. Pero claro, era semana tras semana, yendo ahí, comprando tus entraditas, yendo ahí a ver si te molaba, si no, si te salía bien o no, y... Pero claro, o sea, ahí lo tienes, ¿no? Para siempre, esas cosas. Cada época son. Sí, han cambiado mucho las cosas, pero bueno, tampoco nos vamos a poner aquí en plan abuelos. No, que va. Hay cosas mejores y hay cosas peores. Está ahí la balanza. De hecho, yo intento comprender a la nueva generación, aunque yo sé que mi hijo me aborrece, ¿no? En mis gustos, pero yo intento siempre intentar comprender, porque, jolín. Claro. Es que lo mismo que te gustaba futuro. Que cuando eras tú una chavalilla, pues te comprendieran claro, a ti, ¿no? Claro, intento claro, ponerme siempre en su lugar, ostras. Es que uno tiene que andar su camino y andando a equivocarse, esto me gusta, esto no, y para saber y tener claro lo que te gusta, tienes que ver muchas cosas que no te gustan, ¿no? Es como, entonces, hay que dejar y que vayan viendo por dónde, qué es lo que les llena más y ya está. Bueno, chicos, pues no sé, vamos a ir despidiendo más que nada porque estoy mirando aquí el cacharro y llevo yo en concreto una hora y 27 minutos. Va a ser un programa triple, vas a tener que hacer de tres episodios, una miniserie. Bueno, miniserie ex-fan. Esto es maravilloso y además creo que hemos estado charlando de cosas muy interesantes que seguramente en otras... Sí. Yo con respeto y cada uno que haga lo que quiera. En otras radios seguramente que te despachan en 15, sí, sí, en 10, sí, 15 sí. minutos, bueno, que lo bonito es eso. Así hemos estado muy a gusto, la hemos verdad. Disfrutado, que muchas gracias. Guay, muy bien. Así que nada, mucha suerte para lo que os queda. Esta noche en Bilbao y mañana en Laredo. Y que bueno, seguramente volveréis a daros un rule con la furgo, joder. Seguro que sí. Es maravilloso. Sí, el norte a nosotros nos encanta. Nos gusta mucho, nosotros siempre estamos por aquí. Y muchísimas gracias y nada, que pues eso, que supongo que para este 2020 no sé si tendréis idea de que salga un nuevo trabajo. No. Grabarlo, sí. Grabarlo posiblemente, sí. Grabarlo, sí. Pero ir avanzando trabajo y ir, ¿no? Grabarlo sí, pero yo creo que hasta el otro año no lo sacaremos porque queremos darle un poco más, otra oportunidad, un año más a este y bueno, creo que también se lo merece y que la gente tampoco está para muchas cosas más. Bueno, sí, para tosigar tanto. Eso, poquito a poco y con buena letra. Muchísimas gracias, Tommy, Padri, y nada, pues hasta una próxima ocasión. Encantado. ¿Con cuál nos despedimos? Decide tú ahora. ¿Con Cactus, por ejemplo? Sí, vale. Venga, Cactus. Vale. Que es favorita nuestra también. Que esta sería la 5, creo, ¿no? Puede 1, ser. 2, 3, 4. Una última cosa, Tommy, ¿reactivos? Reactivos, de momento paraetes, paraos. No se sabe muy bien hacia dónde iremos, pero Luis está con otros proyectos, con casietes y demás, y Coqui muy liado con su estudio, con Rockaway Studios. Y entonces hemos decidido, pues de momento, hacer parón y ya se verá por dónde van las cosas. Vale, bueno, pues otro motivo más para estar esperando cosas buenas y claro nuevas. Claro que sí, claro que sí. Un saludo, gracias chicos, aquí os dejamos con X-Fan y bueno, yo despido también ya el programa y nada, ya os hemos dado una buena dosis, ¿eh? Así que nada, hasta el próximo Asesino del Rock and Roll aquí en Irola Irratia. Agur.